Es día viernes, estamos llegando al final de la lección número 9, la cual se ha titulado Un carbón encendido, el cual somos todos nosotros. Es un símbolo para mostrar cómo Dios nos ha rescatado de ese incendio del pecado y darnos una nueva oportunidad de vida y vida nueva en Cristo Jesús. Satanás, el acusador, trata de cubrir a cada uno de nosotros con feas manchas, con faltas que hemos cometido, volverlas a señalar, y que pueda haber una sombra, algo tenebroso en cada uno de nosotros por ser pecadores. Pero Cristo se interpone. Es cierto, Él reconoce que somos pecadores, pero Él ha tomado nuestra culpa, ha tomado nuestros pecados. Él los ha llevado por cada uno de nosotros. Jesús, siendo humano, tiene compasión de nosotros los seres humanos y puede interceder por nosotros. Pero siendo Dios, también es un Dios compasivo, misericordioso, y por eso puede interceder delante del Padre Celestial. Así que tenemos un sumo sacerdote, humano y divino, que intercede en favor de nosotros los pecadores, y que delante de Él y de sus méritos y de su sacrificio, el acusador no tiene nada más que hacer: reconocer su derrota, porque a pesar de sus verdaderas acusaciones, todos obtenemos el perdón por gracia y por misericordia de Dios. No importa los defectos que tengamos como hijos de Dios, el Señor tiene poder para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestras vestiduras, para quitar eso contaminado que hay en nosotros y ponernos una nueva vestimenta. Eso lo puede hacer cuando nosotros nos arrepentimos y cuando creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El Señor entonces dice: perdonado. Hijo mío, estás perdonado. Ese es el registro que queda en el cielo. Pueden haber muchas acusaciones, pero el registro que está en el cielo es: perdonado. Me ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Se ha arrepentido de toda una vida incorrecta y ha suplicado misericordia. Se ha arrepentido y cree que yo puedo concederle esta nueva vida. Así que el pueblo de Israel pasaba por una experiencia de afligir su alma cuando sabían que el sumo sacerdote iba a interceder por ellos, suplicando misericordia. El Señor también espera que tú y yo aflijamos nuestra alma y que podamos suplicar misericordia, perdón, favor divino. Y entonces Él, con mucho amor, con mucha misericordia, dirá las mismas palabras que dijo a Josué: quitadle esas vestimentas viles, dale una nueva vestidura, una vestidura de gala, quítale esas hojas de higuera y ahora concédele un manto de justicia, colócale la perfecta justicia de Cristo Jesús sobre su vida como un manto perfecto. Y luego entonces el Señor dice: vive una vida de santidad. Así se le mandó a Josué, así también lo manda a nosotros. No importa cuán contaminadas sean nuestras vestiduras, no importa cuántas cosas haya en cada uno de nosotros, el Señor puede darnos una nueva vestidura. Te la ha otorgado, te la ha concedido gratuitamente. Revela ahora en tu vida, muestra a otros que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es mi deseo, esa es la oración, ese es el pedido de Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga en el estudio de esta palabra, de esta lección, sea edificante en tu vida, y que todos estemos deseosos de vivir una vida nueva en Cristo Jesús ahora que poseemos una nueva vestidura, esa vestidura de gala que Cristo Jesús nos ha concedido.